episodio número 9 del Club de las 5. Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Wouts, Griselda Soriano. Mi nombre es Luciana Calcaño. Buenas noches. Buenas noches, por supuesto. Ya no nos empezabas retando, ¿cómo puede ser? Esto acaba de empezar hace 14 segundos. Bueno, muy bien. ¿Cómo estamos hoy? Óptimo, bien. Verdaderamente óptimo, Luciana. Acá estamos. Arranquemos. ¿Qué tenemos ahora para empezar? Dale, pa. Hoy estamos... Y vamos a intentar que este episodio sea mejor que el anterior, lo cual no es demasiado decir. La vara baja, ¿no? La famosa vara baja. La famosa vara bajísima. Bueno, vamos a arrancar con un estreno, la película Alanis, de Anahí Berneri, que salió en 16 salas de todo el país. Una muy buena película, por lo que me dicen. Debo reconocer que soy la única de las 5 que no la vio. Así que, bueno, nada. ¿Quién quiere empezar a hablar de Alanis? Micaela. Micaela, ¿por qué? Bueno. Por la posición corporal, indicaste que tenías ganas de empezar. Me acerqué al micrófono. Sí. Bueno, Alanis es la quinta película. Quinto largometraje. Claro, debe tener algún que otro corto o algo así. De Anahí Berneri. A ver, Encarnación, Un año sin amor, Aire libre, Por tu culpa. Exacto. Y Alanis. No, Por tu culpa, Aire sí, libre. Sí, en realidad no las dije en orden, pero no sí, perfecto. Protagonizada por Sofía Gala, que hace de prostituta, sobre todo madre, ¿no? Prostituta y madre. Sí, pero digo, cumple ambos roles en la película, pero me parece que se pone más el acento en su... No sé qué piensan ustedes. Es como ser madre en ese contexto, claro, digamos. Exacto. Sí. Y cómo ella tiene que luchar contra un montón de situaciones legales, judiciales, sí. Sobre todo como después de que ella queda desalojada de una casa donde compartían entre varias chicas y donde eran manejadas por una especie de madama, como a partir de ahí de qué vive y cómo alimenta a su hijo cuando no tiene ese lugar que por inspectores queda desarmado. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando esa chica no puede trabajar como trabajadora sexual? Claro. Perdón, una consulta, porque ella ejercía en la propia casa. En una casa compartida. Ok. Pero queda medio ambiguo esto del que decía May, o sea, si ella es como explotada o no. Me parece que está como medio... Yo no sé si queda tan ambiguo. O si es que puede llegar a pensarse que ella está mintiendo cuando le preguntan que si lo hace por su propia voluntad. No, eso digo. A mí me dio más la sensación, porque May decía como que trabaja con una especie de madama. A mí eso me pareció como medio borroneado. Igual, ojo, claro. Ella pasa por todas las situaciones. En un momento cuando tiene que declarar, que es una buena escena. Es muy buena escena. Muy lograda. Ella cuenta de Chipoletti a Buenos Aires, cómo fue pasando de lugar en lugar, y habla como de una whiskería, de un lugar donde había un tipo o una tipa que manejaba un montón de chicas, después que se escapan, después que llega con esta Gigi, creo que es la otra, sí. A no sé dónde, y de ahí se van las dos juntas tal a otro lugar. Con lo cual, él tiene como un recorrido muy amplio por diferentes circunstancias, intentando como su independencia. Claro. Sí. Batallando juicios, pero también prejuicios, como que todo el tiempo es la mirada del otro, lo que piensan de ella, lo que, no sé, la mandan a limpiar una casa porque les parece que ese es el camino, como está todo el tiempo chocándose contra gente que le dice lo que tiene que hacer, una trabajadora social, todas circunstancias una tras de la otra. Sobre todo desde su lugar de madre. Claro, cómo es el tema de ella con su hijo, ¿no? Que es su hijo en realidad, pero no importa, sí. Podría no serlo. Porque el personaje tiene un hijo y es madre, y entonces a mí me da un poco de intriga cómo se maneja el tema de que ella sea prostituta, tenga el hijo, no sé si hay un ex marido dando vueltas. No, no hay madre soltera. Paterna, sí. Sí, madre soltera, y la mirada de Berneri y de la directora es una mirada que no juzga en ningún momento al personaje, todo lo contrario, lo acompaña como en todos los obstáculos que se le van apareciendo en cuanto a la cuestión de poder trabajar. Sí. Es un poco eso, de hecho, bueno, no vamos a spoilear, pero digamos, no es que lo que hace es, lo que busca es que el personaje se transforme en otra cosa, eso me parece muy interesante. No, que puede trabajar tranquila, es básicamente eso, o sea, que puede hacerlo sin nada, sin esos obstáculos que vemos a lo largo de la película, que sortee esos obstáculos para poder estar tranquila y trabajando de eso. Pero me parece re interesante lo que dice May, porque es cierto, digo, ¿no? Hay muchas películas, digo, ¿no? trabajadoras sexuales que el arco dramático es que salgan, claro, de sí, eso. O que viene alguien y lo salva, por ejemplo, y eso todo el tiempo se esquiva. Y lo que te muestra sobre todo es las dificultades que tiene una trabajadora sexual de trabajar en cuanto no hayan un montón de cosas regularizadas, digamos, ¿no? Sí. O sea, mientras... obra social, por ejemplo, como bueno, obra social es el mejor de los casos, un poco idílico, estamos pero no, pero me refiero sí, pero a la cuestión sanitaria, sí, la cuestión de bueno, de esto de que ciertas personas se quedan con tal porcentaje del uh-huh. trabajo de ellas, o como si no trabajarían, de la calle, de que ciertas mujeres sexuales son dueñas de tal calle y si va otra persona, claro, la cagan a trompadas, claro, digamos, un montón de cosas, y a lo que se exponen también trabajando por su cuenta. Sí, porque si bien es, digamos, cuando hay una madama, se supone en algunos casos por lo menos, que hay ciertas cuestiones que las cuidan, como que no te aparezcan dos tipos en vez de uno, digamos, ciertas sí. cuestiones cuando trabajas de manera independiente, se exponen a un montón de cosas que... Claro, pero estás haciendo que entre gente en tu casa, así como... Uh-huh. Sí, o te subís a un auto, claro, también lo mismo, obvio, digamos. Obvio. Sí, es como, para mí es como algo que me pareció muy interesante de la película, es que está como todo el tiempo exponiendo como esa vulnerabilidad que sí, tiene, del cuerpo que tiene, no que tiene ella, sino esa vulnerabilidad de la situación de alguien sí. que ejerce la prostitución en este vacío legal y en todas sí, esas pero, condiciones, pero no es un personaje o sea, es un personaje sí. víctima de muchas cosas por no, todo no, esto, pero es un personaje victimizado por la película. Es un personaje como muy fuerte y muy, eso, muy como jugado desde otro lugar, que se corre mucho de las películas que suelen trabajar el tema, que son todas medio parecidas y todas van por el lado del rescate. Del rescate. Y muy preocupada por su hija. Me parece que también está muy bien en la película el encuadre de ella y el hijo en cuanto a todo lo que tiene que ver, a todo lo que tiene que ver con la molestia de no solamente de hombres sino de mujeres también, de esto de que de la cuestión sexual y la maternidad, o sea, de sí. que está toda la película dándole la teta a Sofía Gala y también le chupa las tetas un cliente, claro, digamos, ¿no? Sí, y sí, toda sí. esa cuestión que yo creo que va a molestar muchísimo, ya por sí molestó el póster, o sea, sí, cual sí, claro, estamos en un nivel de problemas mentales importantísimos. Que de todas maneras el póster es muchísimo más estilizado en algún totalmente. Punto. Totalmente. Es elegante el póster. Es muy elegante, es elegante. A diferencia del tipo de encuadre que elige la directora para eso. Es cruda, es una película cruda. Sí, sí. Aparte es un personaje esto, que no está victimizado, pero el que se le cruce le saca. Todo el tiempo le están sacando cosas. Lo poco que tiene. Lo poco que tiene, se lo sacan permanentemente de una manera casi siempre arbitraria. Sí. Como viene un tipo, entra, le sacan el departamento, después se lo vuelven a sacar una tipa que se supone que la tiene que ayudar. Para ayudarla, le saca. Sí, todo sí, el tiempo. Sí. Después va a buscar otra cosa, le sacan, no sé, sus pertenencias, su ropa, su cualquier plata. Tipo de dignidad, su plata, su... Toda la perspectiva ajena es de quitar. Tal cual. Nadie le coopera en nada de su rumbo hacia donde ella quiera ir por lo pronto. Sí, también es interesante la relación que ella misma tiene con su trabajo. Por ejemplo, eso se muestra en el momento en que en esta entrevista que vos decías, cuando ella declara que el tipo le hace preguntas y ella como le responde casi en chiste. Por ejemplo, en un momento le dice, ¿cómo tuviste? ¿Cómo fue el parto? Y ella le dice, bueno, sí, me estaba con un cliente y rompí bolsa. Y se empieza a caer de risa y dice, no, lo tuve en la clínica acá, ¿viste? Como, sí, ¿qué me estás preguntando? Digo, como, eso también está bueno, ver que se descontractura un poco. Sí. Esa relación que tiene ella con el trabajo que hace todos los días, básicamente. Claro, sí, eso les iba a preguntar, cómo es la relación de ella con su trabajo. O sea, ella trabaja... Con naturalidad. Claro, como el de uno con cualquier trabajo que tiene. De naturalidad con, digamos, bueno, con esto, con que no deja de ser, hay una escena, como la escena de sexo explícito de la película, que es... Bueno, explícito no es igual, pero bueno. ¿Eh? Explícito no. Explícito no, perdón. La escena de sexo sí. empieza y termina. Digamos, sí, que es un plano secuencia, es sin cortes. Es horripilante. Sí, el que está en el tráiler. Sí. El que está en el tráiler, sí. Pero es muy larga la escena. Es una escena muy larga, muy, muy fea, muy incómoda. Como muy... si fuera una relación sexual toda. Completa. Sí, claro. Sí. Muy desagradable. El tipo no acaba. Qué horror, sino desagradable para ella. Con lo cual digo esto, no es que tampoco el discurso, a mí me parece recontra interesante cómo está planteada la película, porque es un tema complicado, obviamente, sí. con 10 millones de opiniones encontradas, Y tampoco es que, digo, plantea, digamos, tampoco es, no sé, la, no me sale una serie que no me acuerdo, digo, no es la prostituta que elige y está chocha. Sí, no es festiva. Ah, como la que no yo festiva. Veía, la de la nieta de Presley, ¿no es? Ay, la de Lisa no, Marie. Pues no me acuerdo para nada de esto. Pero a mí, hay Diary. Sí, esa misma. Ah, bueno. Sí, no sé cuál es. Sí, que yo no, la vi, no. Me hice medio adicta y es ella. Claro, pasa que esa es una escort, es como otra claro, cosa. Bueno, es otra cosa. Es una prostituta, sí, prostituta de lujo. Sí, sí, sí. Sí. No. Pero es otra situación la que tiene. Es otra situación económica, una mina que labura en un estudio jurídico, hola, que sí, va bien, sí, y que tiene este otro como si fuera un frilo. Tal cual, bueno, por eso digo. Sí, en serio. Yo las películas, no digo que no haya, obviamente hay 10 millones de cosas que yo no vi, pero hay muchas películas del estilo esto, prostituta a ser rescatada, sí, y las que toman... Insisto, no todas, pero hay muchas también que toman como el para cambiar ese tono, el tono de la que elige y la pasa bomba, que es esta, una chica, sí, de clase media que en su tiempo libre hace un frío y que está súper estetizado, sí, en el sentido de que nada. Nunca te iban a mostrar el tema de una mina que estaba garchando un tipo, perdón, bueno, no, sí, sí. Que no pueda acabar y la situación no tiene nada que ver, que en realidad quiere ir a estar con el hijo y está ahí como cuando uno está esperando que sean las 6 para irse a la oficina. Tal cual. No, y también creo que uno de los grandes errores de la película es que otro director o directora hubiera estilizado muchísimo la película y en ningún momento está eso. Claro. Digamos, si bien los planos obviamente están... muy bien compuestos. No, sí, entiendo, no hay una búsqueda de la estetización o estilización, uh-huh, de las imágenes que muestra y de la vida que pero, tiene ella. Pero tampoco al revés. O sea, tampoco se ven planos de, no sé, esas series tampoco de... Tampoco es feísimo. Claro, no es trash. No es marginal. O sea, está lleno de series, películas que muestran una ciudad como súper oscura y que te lleva para adentro. Me parece que acá la ciudad se ve, pero como la ciudad que vemos todos los días. Me gustó muchísimo eso, cómo está elaborado. Ella vive en 11 y recorre mucho el barrio. Y un poco de pareció, Constitución. Un poco de Constitución también, es verdad. 11 como va y viene, sí, 11 Constitución. Me pareció muy, muy, muy bueno cómo está trabajado como toda esa cosa de la ciudad. ¿Qué es eso? Son barrios, digo, complicados, barrios violentos, barrios donde hay problemas, pero no son barrios, digamos, no están mostrados, claro, eso, no está mostrado. Claro, hay no, que bueno, es tipo La Noche. No, no. Igual no, La Noche la banco como película, pero es otro. Sí, no, pero no tiene tipo, como ni lo trash ni la estilización al pedo, digamos. No, y después hay dos cosas que me parecen que también están muy bien de la película. Una es que no, en ningún momento Anahí muestra a Sofía Gala como... para que caliente al espectador, sí, digamos, no es fanservice la película, lo cual es muy importante en esta clase de película. Sí. Y por otro lado, también me parece interesante que a mí por momentos me dio miedo y que esquiva eso, que es que si bien todos le quieren quitar cosas, digamos que no, que tampoco es que todos son una mierda y todos una mierda. Y ella cual. Es una pobre mina que todos... No, ella es una pobre mina, pero digamos, pero me refiero a que hay ciertos personajes que vos decís, bueno, en este momento, en algún momento, no sé, por ejemplo... Sí, el tipo. Sí, está muy el tipo bien. Que está en la casa de ropa. Exacto, o sea, ella va a vivir un tiempo a un local de ropa donde le ayudan una supuesta tía, no sé si es... Sí, es la tía. Es con la tía y su pareja. Y la pareja es muy buena, es un hombre con ella y el bebé, y todo el tiempo, por lo menos yo tenía miedo a que en algún momento se la quiera coger, digamos. Sí, sí. Y que me hubiera parecido un poco triste que uh-huh. sea como que todo tiene que ser así. Sí. Igual ese miedo está fundado porque en algunos planos, por ejemplo, cuando sí. ella está bañando y está se ve su sombra y sí. el tipo está como mirándote sí. medio en bolas... Está un poco para que uno piense, uy, ¿qué sí. va a pasar? Exacto, claro. Está puesto ese peso, pero digo, me parece que en ese sentido... la película en ningún momento, ¿cómo decirlo?, se ensaña. Claro, porque la situación es con ella, eso. Sí, para mí hay una cosa que hace la película y que creo que juega a propósito con este tipo de situaciones. Con la vulnerabilidad de claro, ella. Porque también juega mucho como con el prejuicio del espectador. Totalmente. Y con la inoperancia de los modelos más establecidos de mirada sobre este cuerpo femenino y su trabajo. Es como el hecho de que venga una asistente social y lo único que le pueda preguntar es, ¿querés que te reubique? subraya sí. desde el momento, porque eso es de los primeros minutos. Sí, sí, sí, siempre como, escenas, subraya sí. mucho la inoperancia absoluta de una, de la mirada sobre lo que sucede con una casa donde hay chicas que se prostituyen. Como es una sola mirada que permite pensar que hay alguien que explota a otra persona y que la hace, lo hace de manera sometida. Entonces, lo que como aplicar un solo protocolo que indefectiblemente lo que te está diciendo es, bueno, tenés un millón de situaciones, estás aplicando el mismo protocolo para todos, no te alcanza y se convierten en situaciones inoperantes. A eso me refiero con que todos le quitan, porque incluso los que se acercan desde este lugar de, bueno, vengo a ayudar o vengo a ver qué pasa, termina siendo tan ineficiente para la circunstancia que su situación no es necesariamente buena, pero ellos se la empeoran. Bueno, a mí me parece que eso está bueno, sin haber visto, reitero, la película, y que hay algo de eso que decís que me resuena de Por tu culpa. Es una película que me encanta, me encantó cuando la vi, la verdad es que no la volví a ver, pero algo de la incomodidad del espectador ante la situación que está pasando, que es una madre, que, a ver, corríjame si me equivoco. Yo la vi ayer, así que la tengo recontra. Un nene o una nena chiquita, no me acuerdo. Son dos nenes. Ah, dos nenes, sí. Y que la mina es medio colgada, medio dejada, pero hay algo que hace que los nenes se lastiman o se golpean o lo que sea. Sí, entonces, y aparece como esa situación de la mirada social, de la duda y los asistentes sociales y qué pasa si hay violencia o no hay violencia por parte de ella, y la mirada encima de la madre de que debería ser más atenta, de qué debería ser una madre con respecto a sus hijos chiquitos. Y a mí me parece que en parte es más o menos así, ¿no? Sí, sí, lo que pasa, bueno, igual terminé tu idea porque hay una sola cosa. La idea es simplemente que me parece que la mirada sobre eso, siento que debe ser un poco parecido a lo que estás planteando en Alanis. O sea, esta asistente social que solo tiene una idea sobre lo que debe o puede hacer una chica que ejerce la prostitución, ¿qué se hace ante eso? Lo mismo que ¿qué se hace ante una madre que los hijos tienen moretones? Sí, pero Por tu culpa me parece que además de ser un prejuicio que uno puede tener, como tipo la maternidad es así o la prostitución es así, en este caso hay como algo más cinematográfico en el caso de Por tu culpa, porque los moretones que los chicos tienen son previos al momento en el que arranca la película. De hecho, sí, el nene mayor tiene moretones que en el momento es que él se cae o se golpea. No. Entonces ahí te entra la duda de qué pasó antes. A vos como espectador. Claro. Entonces empezás a dudar un poco de ella. Decís, ella, sí, quizás yo no lo vi, pero quizás ayer le pegó y le fracturó un brazo. Y acá me parece que es como que uno acompaña un poco más al personaje. Claro, acompañas al personaje y sabes lo mismo que el personaje. Total. Y todo, en Por tu culpa se juega mucho con esa... Nunca me quedo en Por tu culpa la sensación de que podría haber llegado a ser la misma. Porque termina de una forma en la que, yo al principio, la vi dos veces y la primera vez que la vi me acuerdo haber pensado eso, como, esta mina, acá hay algo raro, ella está ocultando algo, o sea... Uno tiene el brazo fracturado y vos cuando ves que se cae, no se golpea el brazo, ¿entendés? Entonces decís, pasó algo antes. Pero eso me parece que es un juego más cinematográfico por eso. Porque tal es cual. Como lo que vemos, lo que no vemos. Acá quizás no es tan... Sí, para sí, mí... Para mí, a mí me pasó lo mismo cuando la vi. Yo la vi también cuando se estrenó, no la volví a ver, pero me pasó lo mismo que les pasó a las dos, en realidad. O sea, me pasó, no, nunca dudé de ella, pero sí me parece que la película juega muy explícitamente con eso, con hacerte dudar, no para que pienses ahí pero este personaje. No, para que te lo preguntes. Claro, y meterte en todo el quilombo. Es que es una película medio también que tiene partes medio de suspenso por tu culpa. Cuando el momento en el que los chicos se van a cargo, sabes que algo va a pasar. Sí. Una tragedia va a pasar, no sabes cuándo y cómo, pero nada. Y son el mismo tipo de planos que tiene Alanis. Planos muy cerrados sobre el cuerpo, bien sobre los hombros, viste, a la altura de la frente. Entonces eso te da como cierta sensación de tensión, no sé. Sí, es que incluso... No ves lo que está pasando alrededor, entonces te pones nervioso. Sí, no ves los bordes. Claro. Un poco. Después de Por tu culpa, que vino... A mí me puso muy contenta la llegada de Alanis, porque... después de Por tu culpa había venido Aire Libre, que la verdad que se distanciaba muchísimo. Sí, además de eso, pero digo, se distanciaba de las virtudes que tiene su cine, y que Alanis retoma esto que pasaba en Por tu culpa, que es sensaciones muy viscerales, que hay algo que te repercute en el cuerpo, que va mucho más allá de la razón y de la emoción, y que está en cada plano, digamos, ¿no? O sea, en cómo rodea el cuerpo, qué lugar ocupa en el plano, ¿Te acordás de Encarnación cuando los personajes tomaban sol, por ejemplo? Sí, totalmente. Hay algo súper físico. Como sí, la piel, los pelitos de las piernas, no sé, como todo se ve. Totalmente, super, incluso super en el cuerpo de Sofía, o sea, cómo puede registrar cada pozo en la piel que tiene. Sí. Digamos, sí, hay una cuestión muy fuerte de la relación con el cuerpo y eso traspasa la pantalla y afecta al cuerpo del espectador. Totalmente. Eso me parece muy interesante porque no hay muchos directores o directoras nacionales que trabajen con eso. O sea, no. Más allá de la cuestión sexual, por ejemplo, ¿entendés? O sea, claro. Sacando esas cosas. Digamos que, por ejemplo, sí lo tenía la noche, pero desde otro lugar. Sí, exactamente. Como acá hay algo de interpelación física muy intensa. Sí, tiene varias escenas, por ahí por tu culpa tenía una cosa, no de género, pero de género de suspenso, digo, tenía como una cosa como más tensa todo el tiempo, sí. Acá por ahí no es todo el tiempo, pero hay algunas escenas, hay 3 o 4 escenas que a mí me resultaron terriblemente angustiantes. Claustrofóbicas. Desde lo físico, desde lo que dice Mai, como de mucha incomodidad física. Y que tiene que ver con eso, con cómo está encuadrado el cuerpo, que se deja afuera, que se deja adentro, y cómo está ella como contenida por ese espacio, la gente que se le mete sí. Encima, como hay mucho de bueno, eso. Es que de hecho muy bien. Tiene, tanto como por tu culpa, tiene muy pocos espacios de respiro la película. Creo que donde más se encuentra espacios de respiro es en la relación con el hijo. Sí. Que son muy hermosas las escenas sí. de intimidad, en ese lazo que hay. Tanto como cuando le da la teta, como cuando le juega. Creo que ahí están los únicos momentos de respiro y de disfrute realmente que tiene ella. Y creo que ahí es donde uno puede tolerar todas las escenas que vienen después y que vinieron antes. Tal cual. Sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, recomendamos Alanis entonces. Y pasamos a otra película que seguramente vamos a recomendar, que es, no sé, digo, seguramente porque tampoco la vi, estoy medio floja de tarea, que es It, ¿no? Sí. Película del argentino Andy Muschietti, dirigida, estudiante egresado de la FUC, ¿no? Sí. En la FUC le van a hacer un panteón. Dirigida en Hollywood, producida por su hermana, sí, que ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Bárbara. Tuvo un excelente arranque en Estados Unidos, en Francia, le está yendo súper bien a la película. Película R, digamos, uh-huh. ¿Cómo se dice? Calificada, R, con mejor arranque en la historia del... Sí. Lo cual ya lo convierte casi en el argentino más exitoso de Hollywood. Después de Pablo Rago, que ganó 2 Oscars. Siempre me gusta recordar ese dato. Bueno, a ver, Mika, yo no soy gran fanática del cine de terror, sí muy fanática de It, la película o el telefilm. Miniserie. Me dijeron que era un telefilm. Sí, no se estrenó en los cines. Pero yo debo decir, ayer estuve investigando sobre esto porque me perturbaba mucho no saber qué era. Sí, porque ¿qué entidad? Tenía como recuerdos encontrados y sí, fue una miniserie, pero acá estaba en VHS, la que todos vimos, que era una versión resumida. Ay. Bueno, eso es lo que yo... Puede ser, quizás sí, quizás había uno. Yo la última vez que la vi fue hace unos 4 años y fui hace relativamente poco, me la acuerdo bastante bien. Para mí fue terrible, profundos traumas infantiles. Bueno, pero te arruinó la vida. Pero te hace bien volver a verla, la verdad, es una buena experiencia. No sé si quiero, yo la volver a ver El Globo Rojo, ya está, no, quiero dejar ahí idealizado. Yo la vi en Canal 9. Cuando era chica, ¿verdad? Porque Romay la dio un... En 2-3 partes la dio Romay. ¿Cómo metía esas cosas, Romay? Sí, Romay, Romay, un visionario. Un visionario. La vi en un pijama party las 9 años. Muy de pijama party. Muy de pijama party. Sí. Y no me bañé por 2 semanas. Porque yo soy judía y ¿se acuerdan del judío? Había un judío en el cuarto de los dedos. Sí, el globo. Cuando el, setentoso, Luke. Cuando el globo explotaba en el banco, era con el y judío. Y bueno. ¿Estamos hablando de que hay un cierto antisemitismo en It justo hoy, que es Roya Yaná? No, pero uno de los personajes era... No sé qué hago. Yo me cagué toda con el payaso. Por mi apellido. No registré lo de los judíos. Yo no tengo religión y casi me muero. Bueno, yo sentía que me iban a cortar los dioses bañándome. Sí, bueno, bueno, no, lo que quería decir es que cuando la última vez que la vi fue en un DVD y el DVD era doble. Y la única, única vez en la vida que vi un DVD que se ponía de un lado y del otro. Bueno, así que era la versión completa. Sí, en el, videoclub era el VHS que venía dos. Claro, el VHS también. Pero es cierto que puede ser que sea una versión reducida en algún momento. Recuerdo, pero esa no la vuelvo a ver desde los 13 años. No, es la época en que uno se alquilaba la película de terror para sufrir, tipo Candyman, Leprechaun. A mí me daba terror la caja, me daba terror pasar por el pasillo de películas de terror, al que iba todas las veces que iba a querer películas. Y me daba pánico la caja de... A mí las unitas me da miedo. Ay. Bueno, esta es perturbadora. Bueno. Stephen King no le gustó aquella versión, recordemos. Sí, no, y esta sí. Y esta sí. Esta sí le gustó. Ah, tiene el sello Iram. Sí, tiene el sello Iram de Stephen. Sí, sí. Esta es el capítulo 1. Por si no se acuerdan, la primera película, la del 1990, llamémosla así película, en producción de una miniserie. Era tan larga porque eran la historia primero de los chicos y después los mismos chicos convertidos en adultos. Ah, eso. Claro. Eso estaba. Sí. Te juro. Ya tenías un terror metafísico a esa altura y ya no te importaba la generación. Pero... No, bueno, de hecho la primera parte, que es la de los chicos, es como la que todos recordamos. Pero es mucho más corta. Si la película dura 3 horas y media, ponele la parte de los chicos. Media hora, es muy cortita. Con lo que uno empatiza como espectador. Lo vimos de chicos y empatizamos con los chicos. O sea, no recuerdo para nada la parte de los adultos. La mayor parte de la película está protagonizada por adultos. Y esto va a ser lo que va a ser el capítulo 2. Que no sé cuándo se va a estrenar. Es que supuestamente lo que tengo entendido es que esto es como un guiño para un comienzo. Pero después se va a abrir del libro y todo. Va a ser como... secuelas, y la idea es empezar un mundo. ¿Vos decís que no, que la segunda parte no va a ser adultos? Qué lindo mundo. Sí, o sea, yo lo que tengo entendido es que se empieza como a abrir ahora. Perdón, si no entendí mal, entonces esto, o sea, la película de Andy Muschietti sería el equivalente al capítulo 1, entendiste mal. Bueno, dale. No, o sea, igual yo no sabía lo que está planteando mal. Yo, por lo que yo había entendido era que el capítulo 1 de la de Andy Muschietti, eso es It Chapter 1, se llama la película. Termina Chapter 1. Okay. Esta es la parte de los chicos. Acá no crecen. Okay. Yo lo que entendí es que el segundo capítulo iba a ser de adultos. Me dice que quizás, no sé, habrá que ver qué hacen. En la película de 1990 era una miniserie en la que estaban primero los chicos y después los adultos, pero todos formaban parte. Y en esta solo los chicos. Sí, solo los chicos. Estuviste a punto de cantar en el podcast. Estuviste a punto de cantar una canción de Fito Páez. Sí. Me parece que con una letra inventada igual. No, esa parte lo decía, fuera la melodía que metió, pero bueno, está bien. ¿No dice solo los chicos la canción? Sí, dice, no me acuerdo. Solo lo dice. Los chicos. Bien, sí, la cantaste, lo dijiste solamente para cantarlo. Te lo dijiste con la tuya, dale. Bueno, no sé, Gris, si querés. No, si alguien me quiere contar. A ver, tenemos un episodio dividido. Sí. Hay acá una tribuna dividida. Una polémica. Hay polémica. Sí. Hay polémica. A mí le encantó a Gris más o menos. ¿No leíste el grupo a WhatsApp? Uy, chicos, hay una cantidad de mensajes. Yo no pude. Fue un día muy complicado. Hoy fue un día muy... Para todo. Hoy es el cumpleaños de Stephen King, por otro lado. Es verdad. Bien, que cuando salga pero el día que estamos grabando. Le vamos a mandar un saludito. Bueno, acá le queremos comentar a la gente que Micaela Berger, especialista en este payaso. Este payaso no es Stephen King, sino es el payaso maldito. Ahí está. Le gustó mucho la película. Es una persona muy entendida del tema. Y Grisela no se siente totalmente satisfecha con lo que le dio la película. Perdón, quiero pedir perdón a todos. No te dejes pedir perdón. Con el producto audiovisual final. Sí. Bueno, empecemos. A ver, Mika, ¿por qué está bien la película, Mika? Bueno, para mí, como película de terror, se diferencia mucho de lo que es el terror mainstream que se estrena en las... Yo trato de seguirlo un poco. ¿El actual se diferencia del actual? El actual. Justo una vez lo vi. Conjuro, de hecho, que es una película que me gusta mucho. ¿Podemos partir de la base de que no es de espíritus? Bueno, pero hay un montón de películas que no son de espíritus. Bueno, no sé, igual, qué sé yo, cómo querrás llamar espíritu. Es una entidad. Es un poco un espíritu. Annabelle es lo mismo. Hay que definir muñeca. Espíritu, me parece. Bueno, pero la cuestión más sobrenatural es de un foco total. Estás diciendo de Simaruna. Tipo Ouija, esas cosas. Sí. No es fantasma. Claro, qué sé yo. Pero los hay, porque también otra cosa que es importante recordar, que es que Pennywise... Él asusta a los chicos, pero también se aprovecha de los miedos más grandes de los chicos. Uh-huh. Eh, Y las primeras apariciones del payaso son acompañadas del mayor miedo de los chicos de cada uno de ellos. O sea, sí. Si uno le tiene miedo, acá hay, por ejemplo, me acuerdo, uno que le tiene un miedo a un cuadro, la primera aparición es el cuadro caminando en un momento muy, muy perturbador, pero digo, también hay como cosas que se ven un poco en las películas de terror de hoy, pero lo que me interesa es que hay toda una subtrama. No sé ni siquiera si es una subtrama, pero digo, escenas en las que se respira mucho, sí, con los chicos. Para mí el casting es increíble. Son 7 chicos, uno mejor que el otro. Comparte uno de los nenes con Stranger Things, que es una película con la que se la puede quizás un poco comparar, en el sentido de que ambas... ¿Qué? ¿Cuál, perdón? Con Stranger Things. Finn Wolfhard. El protagonista de Stranger Things... Sí. Actúa en It, no es protagonista. El novio de Eleven. El que se llama. Sí, el novio de Eleven. Sí. Está muy bien en It. Perdón, chicos, escuchemos. Soy medio solo. No te enojes. No, por favor. Nadie tuvo. A mí me cae bien el gordito que está ahora. ¿De qué? De la película. Sí. Ben. Sí, sí, sí. Lo estás viendo. Que tengo fe. Es que son todos muy buenos los nenes. No hay un solo nene que desentone. Y bueno, eso que sea Stranger Things, que es también una película que transcurre en los 80 con personajes, con niños, en bicicleta, y no se la pasa referenciando a, no sé, como no es nostálgica. Claro. No hace guiños con la no vieja. No hace guiños con la vieja. ¿Con la original? Película. Sí. No sé si guiños. La película original, la primera parte transcurría en el año 60. Y el presente de la película original eran los 90. Claro, pero ahora. Para la película original, el 1990, el pasado, o sea, los chicos estaban en los años 60. Sí, sí. Y el presente era ese. Ahora, el pasado de esta película es en los 80. Y el presente va a ser este. Y en ese sentido, sí, por eso la comparas con Stranger Things y decís, claro, que no es... transcurre en la misma época. No es nostálgica, sí, sí. No es que exacerba un universo. Para mí no. Para mí no. Y eso, o sea, me gustó. Eso me, sí, la verdad que sí. Y además, bueno, pasándome para el lado del terror, yo la primera vez que me encontré con este nuevo It, la verdad es que me decepcioné un poco y sigo un poco decepcionada en el sentido del diseño del personaje. Para mí le falta mucho color. Digo, para mí lo que más tenía It de perturbador era el color, sí, es un payaso. Digo, necesita el color. Este está un poquito lavado, está, ¿es muy verdad? Sí, está muy lavado, está como medio como del siglo XIX, ¿viste? También tiene como un traje medio anémico. No sé si anémico. Tiene como un traje, sí, no sé. Es opaco. Él es muy opaco, pero... Igual es una cuestión estética de las películas actuales, me parece que tiene que ver con una cuestión, sí, de época. Pero para mí se redime un poco cuando la vi... sigo pensando que es feo, que me gusta mucho más el curry, pero el de las uñas y los pelos rojos, pero viéndolo moverse y su cara más de cerca, qué sé yo, me hizo acordar mucho al Monstruo de Mama, que es la primera película de Andy Muschietti, que yo amo esa película, me parece increíble, sí, pero increíble, de las mejores películas de terror de los últimos, es muy buena. ¡Epa! No, para mí es increíble, mamá, posta. Le tengo mucho cariño porque fue mi primera cita con Javier. Ah, perdón. Bueno. La tiro. Pero la verdad que la película en sí no me pareció muy buena. No. A mí me gustó mucho. Jessica Chastain. Claro, sí. Sí. Chastain, ¿no? Sí, sí, bueno, pero igual bueno, acá siempre arruinamos 2 o 3 generaciones, sí, de personas cuando exacto. Los apellidos. Nunca pronunciar bien apellidos. Nunca. No, pero volviendo a mamá. Bueno, me hace acordar mucho la forma que tiene de moverse el payaso, sí, a la forma que tiene de moverse mamá. Y ahí como que veo una especie de autoría en el, sí, monstruo que me interesa. En el diseño del monstruo. Sí, más que nada eso. Y la verdad es que el monstruo me dio miedo. La película no me dio tanto miedo, pero... Bueno, también que antes teníamos 9 pirulos y ahora somos... Sí, gente, igual seguimos teniendo miedo. Sí, películas que a mí me dan un cagazo, sí, no puedo más. A mí la verdad es que muy pocas. Bueno, volviendo, El Conjuro tiene que tener como un tema de... Bueno, depende de lo que le dé miedo a cada uno. Claro. Un tema muy de espíritu como para mí. Ya si hay, bueno, monstruo, por eso, a mí me pasa un poco. Y me lo mostrás y es raro que me dé miedo. A mí todo me da miedo. Sí, hay mucha gente que... Sí, sí, es una persona terriblemente miedosa. Todo. El Conjuro estuve contracturada 2 semanas. No, casi me tremenda, de, tremenda. Mucha gente... Yo estoy hablando sin saber porque no la fui a ver la película, pero leí que mucha gente está diciendo que es una película que funciona... mejor como Coming of Age que como película de terror. Para mí funciona ahora. Basta de decir que todos Coming of Age me tienen harta también. Harta, es que es un Coming of Age porque está protagonizado por mí. Igual los personajes crecen en general en las películas, porque si no van a hacer nada, los personajes, y van a terminar igual que como arrancaron, claro. La verdad que es un fracaso de narrativo. Los personajes suelen crecer. Bueno, pues ahora vos, Gris, vas a decir qué te parece. Para mí funciona tanto como película de aventuras como película de terror. Como película de terror me parece que funciona como las otras películas de terror que veo y que me gustan, porque me gusta el cine de terror, pero como película de aventuras es donde quizás más le pongo, donde más me sorprende, donde más me interesa, no sé. Ahí, ahora bueno, Gris. Primero quiero decir que no es que no me gustó, me gustó con menos entusiasmo que Mika. Ahora me acabo de enterar, ¿no? Porque no habíamos hablado de hoy. Tampoco estoy de acuerdo con esto que separan, porque además me parece que la película, digo, yo la novela no la leí, pero entiendo hasta donde sé que va por ahí. Lo que te está contando es eso, es como el fin de la infancia, digo, el proceso de la parte de la inocencia, como quiera llamarlo, y es muy de. O sea, es un coming of age de terror, veo. Y claro. Me parece que en la película está bien eso, no me parece que esté separada una cosa de la otra. Pero me parece que lo que el proceso que ellos atraviesan y toda la cosa como de aventuras va de la mano de la parte como de terror. A mí me gusta, a mí lo que sí me pasó es que esto que decía a Mika, que no te pareció como nostalgiosa, a mí me dio como una onda, qué sé yo, el otro día estaba leyendo antes de verla, la vi recién, así que no he pensado mucho, como todavía estoy pensando. Venís con la sensación. Verla, literal, así a que... Priori no se te ve entusiasmada, me desteñí. Pero no, está bien, la pasé bien, me pareció divertida, está bien, me parece que es mucho mejor que muchas de las películas de terror que se estrenan. ¿Pero te gusta más el payaso Lavadón este o el payaso más...? Me gusta muchísimo más el payaso del Telefilm. Es el payaso, te sigo así, el payaso de Romay. El payaso del Telefilm es tipo el Marajá de San Telmo. Total, ¿no? Sí. ¿Se acuerda de la noche que se metió el payaso? Hace poco en Pasapalabra metieron la palabra Marajá. Marajá siempre va con de San Telmo, o sea, no viene con otro cosa. Nunca entendí ni supe lo que es un Marajá. No importa, no lo vamos a discutir ahora. Otro día lo charlamos. No me gusta. Digo las cosas que no me gustan, o sea que dale. Sí, para no ser tan conchuda de terminar con lo que no. Tan anti, ¿no? ¿Qué? Tan anti. Exactamente. No, y aparte de eso, no me parece que esté mal la película. Me parece que está bien, que es una película divertida y que es mejor que el promedio de películas de terror. Yo creo que va a ir muy bien. Acá volvemos recuperar temas de taquilla que los tenemos medio abandonados. Creo que le va a ir muy bien. No sé qué salida tuvo. Igual el terror acá funciona. El terror acá funciona. Hasta media hora. Lo único que funciona. Yo hoy fui a las 4 de la tarde, sala llena. Sí. Annabel 4 de la tarde, 4 y media, sala llena de adolescentes, pero llena. Annabel también les fue bien. Annabel es la película en top 1 ahora. Bueno, sí, la va a romper. Pero de promedio, y eso viene re bien a Annabel. Sí. Tal cual. Yo lo que espero de IT es que saquen las máscaras del payaso en el 11. O sea, yo con eso me conformo. Yo creo que eso ya debe estar pasando. No, podemos ir mañana y lo buscamos. Igual quiero que Gris termine su idea. Sí, nos fuimos a cualquier lado. A mí sí me pasó que me pareció un poco nostalgioso con esto, entiendo igual el chiste de pasarlo a los 80, qué sé yo, y no me parece mal, pero me pasa como, no me parece que abuse de eso como si pasa con Stranger Things, que es como solo eso. El otro día estaba leyendo antes de verla, no me acuerdo dónde saqué esto, así que le pido perdón al que lo haya escrito, porque no me acuerdo, leí muchas cosas y no me acuerdo dónde salió. Alguien que decía algo así, como que el problema que tienen, como todas estas cosas de refrito ochentoso, tipo Stranger Things, que a mí me parece como ya el extremo de eso, pero hay un montón, digo, que mezclan como esta cosa de adolescentes, preadolescentes, que transcurren en los 80, qué sé yo, es que todo eso que ya existía, digo, en los 80, digo, todas esas películas que nosotros vimos de adolescentes, preadolescentes, no sé, digo, Cuenta conmigo, IT... Había Goonies, digo, la de las brujas, yo veía mucho la de las brujas con Angélica Houston. Sí. ¿Sí? Esa no es de los 80, nada. Esa ya es más de los 90. Puede ser que sea más 90. 80, 90, fines de los 80, principios de los 90. Yo soy muy joven. No, sí. Pero no es más joven. La respuesta es no, igual, pero bueno, sí, no, ya fue. Si ya dice 90, la respuesta es que es de los 90, esa película, sí. Seguro. Que esas películas como que ya laburaban con la nostalgia, porque eran eso, películas de chicos, o sea, sobre sí. chicos cuya infancia ya había pasado, o de grande mirando con nostalgia eso, y está bueno. A mí me gusta mucho uh-huh. el género. Y estas películas es como que tienen nostalgia al cubo, digo, son películas sobre sobre la nostalgia, pero sobre la nostalgia de las películas de la nostalgia, y como que se arma una... Claro, la nostalgia. No me acuerdo si esto que leí era con respecto a It o con respecto a... El universo de este tipo de películas. Esto, pero como me dejó pensando un poco en eso. Igual concuerdo con que no es que, digo, no está, no me parece, hay para mí algunos viñitos y algo que va por ahí, pero no me parece que sea excesivo. Yo creo que es un universo re propio el de la película, o sea, no sé, el nene que tiene la pared llena de pósters, está bien, tiene un póster en New Kids on the Block, que es medio gracioso porque está escuchando al principio, pero además la tiene llena empapelada de los diarios, de si le está investigando, qué sé yo, o sea... Eso para mí es como... Está bien construido. Los guiños están... Yo creo que son muy pocos guiños y que el interés de los nenes está realmente en el pueblo y en lo que está pasando ahí. Por eso me parece como que es casi un mundo aparte. O sea, no le vi referencias porque no lo veo como si fuese un pueblo que podría existir. Tengo muchas ganas de ver la película. Para mí es increíble. Y es muy divertida también. Que te interrumpí. Sí, sí. El terror, o sea, es desde el diseño del personaje, desde la música. Sí, lamentablemente para mí la música es un poco molesta. Los sí. violines desafinados, basta. O sí, sea, sí, ya Insidious lo hizo basta. Muy bien. Sí. No lo van a hacer mejor que Insidious, entonces ya como ir corriéndonos un poco de eso. Insidious me cagó la vida. Tremendo. No quiero pensar en Insidious. Pero eso por ese lado sí. Pero después se ve mucho el personaje de Pennywise, entonces eso también. No son apariciones como de repente que lo viste, que a veces hay películas en las sí. que casi no ves el monstruo, pero porque aparece, desaparece. Sí. Bueno, a él lo ves mucho, habla, bocha, tiene conversaciones con los nenes, o sea, es un personaje que está. Y el chiste de It, de la película, la novela, yo no la leí, pero digo, sé que es así, es que los nenes no están en paz un segundo. O sea, es como pesadilla. Freddy, no pueden cerrar un ojo porque va a haber, porque muerte. Y acá es más o menos lo mismo. Entonces el susto es casi constante. O sea, ellos no tienen casi escapatoria, ¿viste? No se olvidan de lo que está pasando. Gracias. Sí, es una desgracia, pobrecitos. Pero bueno, para mí descansa mucho en eso, en los personajes de los nenes, muy, muy bien construidos, muy bien los actores, y me parece que es una película divertida, no sé. Bueno, otra... Bueno, Stephen King, ya que es su cumpleaños, vamos a seguir en el tema, ¿no? Sí. Mercedes, a ver, perdóname porque te quiero introducir. Ay, por favor, importante. Por favor. La licenciada Sol Santoro, nuestra especialista en series. ¿Me contás un poquito de Mr. Mercedes? Me da miedo igual, ¿no? Si la veo. Mira, yo creo que da un poco menos de miedo que otras cosas de Stephen King. También el tema de que sea serie permite lavar un poco los momentos de mayor intensidad. Mr. Mercedes, que es un libro bastante grandote, que tuvo su éxito hace un par de años. No tanto. Se trata de los... No, porque no es de las viejas, no es tipo Misery, que yo claro. cuando la leí me arruinó la vida fuerte. Claro. Mr. Mercedes, la historia es la siguiente. Van ahora por el capítulo 6 o 6. Yo vi 4 o 5 y van uno o dos más son? Y creo que van a ser 8 en total. Es de AT&T. Uh-huh. AT&T como productora y acá no tiene estreno. Hay que ver qué pasa si por ahí la tiene DirecTV. Y por ahí no, DirecTV, seguro. Veremos, no sé. No tenemos la certeza y no podemos asegurarlo, la verdad. Bueno, la historia de Mr. Mercedes es la siguiente. Es un policía, un clásico policía bonachón, retirado, malhumorado, que en sus últimos años de investigador muy sagaz, se encuentra con un brutal asesinato de un tipo que se calza una máscara de payaso, que ahí yo ya pensé en It, esa noche soñé con It, fue muy terrible, hace ahí como un juego, se pone una máscara de payaso, música, agarra un Mercedes, por eso Mr. Mercedes, y en donde hay una fila de gente que busca trabajo, arrolla a diestra y siniestra, levanta, muerte, destrucción. Arranca arriba. Eso ya, así los primeros 10 minutos ya muere bocha de gente. Momento medio Cristín ese. ¿Momento? Medio Cristín. Ah, medio Cristín. Sí, fuerte. Fuertísimo. Y, o sea, bebé es todo. Va fuerte, la primera media hora es así muy intensa. El tipo este, el bonachón, se retira. Bonachón muy gruñón igual, muy abandonado. No es que es como un tipo que te genera un montón de amor. Se retira, pero siempre le queda en su historial difícil que no pudo resolver ese caso. Y una vez ya retirado, ya medio entregado a los manís y la cerveza, como nosotras. Sí, como totalmente. Abandonado ya, como durmiendo en un sillón, medio así, como todo mal, con una vecina que es la madre de los hermanos Harper, de Chuan y Huffman. Con intrusos de fondo, una cosa así. Sí, que se lo quiere como seducir y el tipo no va, como que está completamente abandonado, ya se retiró y abandonó su vida porque su pasión es ahí la poli. Y el tipo este, el Mr. Mercedes, lo empieza a contactar de maneras muy perturbadoras, como que, por ejemplo, le mete como unos dibujitos animados de forma tipo pene, ese tipo de cosas, y le pasa imágenes de ese brutal incidente en su computadora, en su tele, le manda cartas. Entonces, ay, no, me da bien miedo. Y como el tipo está, ¿sí? Sí, no, está bien. Lo acosa fuertemente. Y él entonces quiere retomar la investigación, por supuesto, en lo que creo que es por ahora el peor capítulo, que es lo que más molesta de las series en el mundo, es como alargar 40, 50 minutos la situación de personaje, avisa que va a haber una desgracia y lo boludean y dice, no, está, tómate un clonazepam y anda a casa, como eso, ese tipo de cosas. Como no hay que hacerlas más esas cosas. Ya está, no le creen, punto, que tome la decisión de investigarlo solo. Ya de tener que ridiculizarlo con 6 o 7 pibes que lo maltratan, como no me interesa, me molestó, me pareció poco creíble. Es el momento más bajo, después volvió a subir. El tipo decide investigarlo solo, esa es la historia. Punto. Es bastante aterradora, no cuento más porque, bueno, no les quiero arruinar la existencia. Por el tema del spoiler y por el tema del terror profundo. Una hora o media, una. No, duran, son cortos, duran 40, creo. Una, bueno, bien. Muy cortos, muy largos. Me gusta lo que por ahora, hay que bajarla. Por ahora está. Eso no se puede decir. Vos lo sabés, ya lo hablamos. Bueno. No, por ahora la gente se las tiene que arreglar. Pero seguramente no dijo nada diferente. Arreglarse tiene que rebuscársela. O sea, tiene que ir a vivir a Estados Unidos, contratar a AT&T. Rebuscársela. Bueno, cuando IT acá rompa todo, va a haber como una ola de Stephen Kingera. Stephen King es productor ejecutivo de la serie, con lo cual bien. Estamos frente a una suerte de cantidad de títulos aprobados por el autor. Bien, sabemos si va a tener temporada 2. No, es que no creo que el libro lo permita, digamos. Ah, bien. Supongo bien. Que va a terminar como termina con el libro. Bueno, tal vez no, porque Handmaid's, por ejemplo, que le fue muy bien en los semis. ¿Podemos hacer una mini pastillita para decirte que Sol le pegaste a casi todo lo que se vaticinaste? Uy, cómo me costó encontrar esa palabra. Queda mal, cerebro. Sí, queda mal que lo diga yo, pero bueno, está ahí. Pero el capítulo anterior para que lo escuchen. Sí. ¿Quién me piensa que soy? No, muy bien. Dijo que This Is Us le iba a ir bien, todo. Handmaids también. Hicimos un pro de acá, un mini pro de, pero no sé qué va a pasar. Fue adquirida por la Paramount después de ganar los Emmys. Porque recordemos que no tuvo... ¿Handmaids? No tenía estreno en Argentina y ahora para fin de año, ¿no? Sí. Para fin de año. ¿Y en qué canal, se sabe? Paramount. Acaban de darle. Okay. Bueno, Mr. Mercedes, entonces lo dejo a tu criterio, ¿no? La gran Karina Olga. Está bien, esperemos que mejore mucho en los últimos capítulos. Bien, bueno. Una serie que está bien también es The Deuce o The Deuce. The Deuce. Es una batalla, ¿viste? Según, claro, no sabemos bien cómo decirlo, cada uno lo va a decir como le pinte. Nueva apuesta fuerte de HBO, que por algún motivo sacaron primero los dos primeros capítulos en HBO Go. El capítulo 1 ya se puede ver por HBO, creemos que desde el 17 de septiembre. Estamos hablando de lo que es HBO Latinoamérica, de David Simon y George Pelecanos. Qué buen apellido. David Simon, creador de The Wire, serie de la que ya vamos a hablar acá, que yo no soy muy fanática, pero creo que tiene algo que también tiene The Deuce, que rápidamente para resumirla, es una serie sobre el nacimiento de la industria del porno en Nueva York de los 70s. Tanto como de Wire, que trata una temática completamente distinta, que es el tema de las drogas en Baltimore, y un tema también racial. Sí, porque básicamente todos sus protagonistas son negros, y trata como de la problemática racial de la droga, de la policía, del sistema judicial. Es como una serie que más allá de cada capítulo, uno termina de ver el capítulo y no es tipo, uy, me muero de ganas de ver el que viene, a ver qué pasa. Es más que te plantea un universo y te mete ahí adentro y vos sos ya más un personaje más de ellos. Como que tiene una capacidad que no es nada fácil. Para mí, más allá del diseño de producción que tiene The Wire y sobre todo que tiene The Deuce. Que sí, son las dos muy densas. De todas maneras, me parece que The Deuce o The Deuce... a mí no me pareció tan lenta en ese sentido. Igual no. A mí The Wire no me aburre ni me eyecta de la pantalla, digo. Yo me costó muchísimo. Me claro. costó una temporada entera entrar, la segunda me gustó, la tercera ya me aburrió, la cuarta ni la vi. Pero digo, sí, The Deuce a mí me costó un poco con el primer capítulo entrar, ya al final del primero la había aceptado y el segundo me encantó. Así que ahora nada, estoy esperando que llegue el tercero, pero tampoco esperando que el tercero me revele algo que sé que no me va a revelar, porque se ve que el tipo es un autor de otra manera. O sea, también hizo hizo, que no la vi, no sé si vos la viste. No. Bueno, así que no sabemos si podemos, ¿alguien la vio? ¿Cuál es la serie? Bueno, haremos eso, Trem. Trem. No, ahora googleamos cualquier cosa. T-R-E-E-M-E. Okay. Bueno, ¿Sería? Bueno, es una serie de HBO, creo también, que hizo David Simon. Y que, no, eso, nada, yo creo que el tipo como autor tiene esa capacidad de meterse en el mundo que plantea, y que sí, que esta ya me la sentí como un poco menos aburrida, entre muchas comillas, que The Wire, aunque The Wire no sea aburrida, pero bueno. Y, la serie es con... Jane Franco, Maggie Gyllenhaal y varios actores que yo reconocí de The Wire. Kazan, ¿no? ¿Esto también? ¿Quién? Kazan. ¿Quién? Zoe Kazan. Ah, Zoe Kazan, sí. Y también está el que hacía Franz Sobotka en The Wire, que no me acuerdo el nombre. Y bueno, varios actores más de The Wire y otros actores que seguramente sean conocidos y yo no conozco. Pero ella es productora aparte. Maggie. Sí. Sí. No, me pareció y Jane Franco, que me gusta que lo nombramos en el podcast porque hace mucho que no lo nombramos. Es verdad. Hace de él, que es como un bartender, y no, en realidad además el dueño de un bar, ¿no? Como el gerente, y de su hermano gemelo. O sea, hay como una situación de doble Jane Franco. De Franco. Y está bastante bien resuelta. Además tienen los dos distintos peinados, acentos muy distintos, y uno con una actuación un poco más exagerada, qué sé yo, casi como si fuera una caricatura, y el otro como mucho más sutil. Entonces me parece que desde ese sentido estaba bastante bien laburado. A mí me costó un poco, la verdad, me costó un poco. Lo de los francos. Sí, el tema de que uno sepa que es el mismo actor haciendo el esfuerzo de diferenciarse, a mí me cuesta un poco. De todas maneras, a mí la serie me parece que está bien, como que plantea todo un universo alrededor de esto, de la industria del porno y de quién la explota y de quién se da cuenta que es un negocio, sí, y cómo tributa esa industria a todos sus participantes o los deja, sí, completamente por afuera. Me parece que es interesante, que tiene como toda una visión sobre la prostitución bastante interesante. Sí, en ese sentido me hace acordar un poco lo que contaron de Alanis. O sea, el tema de... Bueno, igual acá, ojo, porque los pimps son todos unos hijos de puta. Está el caso de Maggie Gyllenhaal, que es la que trabaja por su cuenta, la independiente. Cómo le cuesta trabajar sola, cómo se le acercan todos, quieren sacar provecho de ella. O sea, toda esa situación está muy bien relatada y me parece que está muy bien el personaje de ella. O sea, hasta lo que se vio ahora, porque yo creo que ahora, ya en el capítulo 2, ella va a una prueba, perdón, te spoileé, pero ella va a una prueba, va a una filmación de porno y se nota que le interesa, y entonces yo creo que ya el camino que ella va a seguir es por ahí, más que en la calle. Pero sí está muy bien graficado, mostrado cómo es el tema de ser una trabajadora sexual en ese momento, con el tema de la cana, que también la policía lo tiene como súper automatizado, una vuelta... Y la familia, tipo, ahí hay un... Sí, que es la madre de ella, le cuida al hijo, y sabe perfectamente lo que hace, y la... No, el tema de la policía, que pasan si tienen firmado el permiso, no se la llevan, y si lo tienen... sí, y si no lo tienen, sí se la llevan, pero que van a cenar todos juntos ahí al fondo de la comisaría, y cuando aparece el inspector las meten en las celdas. O sea, como todo, hay un tema muy de la policía, lo judicial, que el tipo, como muy fino y muy sutil, que el tipo maneja muy bien, y volviendo a Alanis, de lo cotidiano, o sea, de las cosas cotidianas que tiene de trabajar en el trabajo de cada uno, en este caso en la prostitución. O sea, que sabes que tenés que estar ahí, tenés que tener el coso firmado, pues no te van a llevar... y bueno, y todo eso. Eso me parece que está muy bien. El director hizo como muchos comentarios sobre la era Trump y sobre por qué se graba esto en este momento. Sí, y cómo, el tema de la misoginia. Claro, el tipo dice algo así como que le parece fundamental traer al primer plano una discusión sobre la misoginia. Sí. Y dice algo así que como para llegar al nivel de misoginia actual en la cual un candidato a presidente, ganador al presidente de los Estados Unidos, declara, tipo, barbaridades, ¿se acuerdan todo el episodio de Grabs and Pussy y demás? Yes, gracias por mostrarme en inglés, muy bien. Para llegar a eso y a la naturalización de ese tipo de discursos y para que salga eso y el tipo igual lo elijan, tiene que haber como una misoginia de muchos años arrastrada y que se muestra en un montón de aspectos. Es más, el tipo en esa entrevista dice algo muy fuerte, dice, si Hillary hubiera sido hombre, hoy sería presidente. Sí, se metió ahí como en esa discusión que me parece que, no sé, siempre está bien abrir un poco ahí el debate. Sí, no, además está bueno que el tipo diga, bueno, hago esta serie ahora y que además para mí el tema tiene actualidad porque en Estados Unidos, nada, pasa esto y lo otro, o sea, se vota a un tipo porque, bueno, no se lo vota por eso, pero digamos, votás a un tipo a pesar de eso, o sea, ¿cuál es tu problema? Pero bueno, bueno, muy buena serie, ya se confirmó, esta primera temporada tiene 8 capítulos y ya se confirmó una segunda temporada, así que nada, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa la próxima también, porque hoy es el... ahora terminamos, ¿no? Sí, bien. Veníamos bastante bien hasta que me la mandé al final. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Sí. Perfecto. Chao. Chao.